Sublime cual el amor maternal, aún más grande el amor divinal. Más grande es el amor de Jesús, más amoroso es Él. Más amoroso es Cristo Jesús. Él es mi Rey, mi vida y luz. No hay amigo igual a Jesús. Más amoroso es Cristo Jesús. Siempre confiar en el buen Salvador. Él es mi amigo y mi protector. Más que el mundo es Cristo por mí.